La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 12 grados. Esto es Radio Crash FM en el 105 de tu dial. Ahora vamos a escuchar A la oreja de Van Gogh, una canción sentimental y nostálgica, La playa. No sé si aún me recuerdas. Nos conocimos al tiempo, tú el mar y el cielo. ¿Y quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento, aunque fuera el primero, y lo guardara para mí. Si pudiera volver a nacer, te vería cada día amanecer, sonriendo como cada vez, como aquella vez. Voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida. Por mucho que pasen los años, que algo en tu vida. Vamos a escuchar ahora al cantante malagueño Pablo Alborán. Mm-hmm.

golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, seguimos tocando el fondo. Esto es Radio Crash FM en el 105 de tu dial. Ahora vamos a escuchar a Revolver, Tu noche y la mía. Gracias. Okay, el siguiente tema es un tema nuevo que, bueno, pues es la primera vez que lo vamos a tocar en directo y esperamos que os guste. Yo creo que es un tema que le va que ni pintado a esto que estamos haciendo ahora mismo. Allá va, se llama Tu noche y la mía. Esta noche, tu noche, la mía. Y mientras pasen los días teñidos de azul y queme mi cara el viento del sur, siempre será aquella noche tu noche y la mía. La siguiente canción es de Víctor Jara. Te recuerdo, Amanda. Víctor Jara nació en 1932 y la asesinaron en 1973. Fue músico, cantautor, profesor, director de teatro, activista político y miembro del Partido Comunista de Chile. La figura de Víctor Jara es un referente internacional de la canción protesta y de cantautor. Debido a su militancia fue torturado y asesinado en el antiguo Estadio de Chile, llamado actualmente Estadio Víctor Jara, por fuerzas represivas de la dictadura de Augusto Pinochet, poco después del golpe del Estado que derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Vamos a escuchar ahora a Ismael Serrano. Vine del norte. El sábado en Gijón a las 20:30 en el Jovellanos actúa este cantante. Thank you.

Esto es Radio Crash FM en el 105 de tu dial. Ahora vamos a escuchar a Los Brincos, el título de la canción Mejor. El grupo Los Brincos se creó en 1964. Sus componentes fueron Fernando Arbés, Manuel González, Juan Pardo y Antonio Morales Jr. Fueron conocidos como los Beatles españoles, de ahí que el nombre del grupo se parezca fonéticamente al de la banda inglesa. Ahora vamos a escuchar a Maná, una banda mexicana. La canción se llama Vivir sin aire. Maná está formado por Fernando Olvera, guitarra acústica y voz, Juan Calleros, bajo, Alejandro González, batería y coro, y Sergio Ballín, guitarra eléctrica. Thank you.